me sorprende la que puede. Hago que suene, hago los deberes. La nena y los nenes, respeto y escare. Putas y choferes, lujo y placeres. La vida en hoteles, la que puede. Vámonos arriba, todo el mundo. ¡Vamos arriba! ¡Hola, hola! Hola. Vamos arriba, la Luli. ¿Cómo anda? Buen día, compañera. Muy bien, muy bien. Me está tirando miraditas láser porque hoy se me durmió el gallo y llegué así, medio de sopetón. ¿Cómo anda nuestra operadora? Muy bien, hermosas. Buen día, buen día. Buen día a la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos a La Que Puede, Puede. ¿Y quién diría? La Que Puede, Puede. Y usted, mija, usted puede. Yo puedo, desde las 6:30 de la mañana, mi amor. Desveladísima la tipa, gestionando, produciendo. Se vino divina hoy porque hoy hay visitas acá en la radio, ¿no? Hoy hay visitas, así es, como lo anuncié por Instagram, a todos, como se lo anuncié. Hoy viene nada más y nada menos que a la radio. Vamos a bailar. Ay, me encantó. Vamos a poner las sillas. Para bailar cuarteto. Eso. Porque este es un programa también que busca las voces locales, cercanas del arte, de la cultura, ¿no? Queremos hablar con las protagonistas, con los protagonistas. Así es, nos espera una mañana. También además vamos a hablar, ya que estábamos, hablamos de la marcha que se hizo el 24 de marzo. Me encanta. Me encanta que me hayas acompañado el 24, que hayas decidido venir. ¿Qué tal esa experiencia de la plaza, del 24 de marzo con la gente? Muy lindo. Vos sabés que cuando estaba escuchando a los historiadores, digamos, se me acercaba una señora donde me decía... No la grabé porque se me puso la piel de gallina lo que me contaba. Me decía que en la época de que ella estaba, vivían como asustados, digamos, como que la gente ya no quería estar, ya a cada rato desaparecía uno y así. Después un señor con una imagen que también me conmovió porque digo, ¿cuánta gente desaparecía? Qué fuerte, ¿no? Un capítulo oscuro de la historia argentina y realmente nos sigue conmoviendo. O sea, ya pasaron 50 años del golpe y nos sigue conmoviendo de la misma manera y también esas madres, ¿no? Esas abuelas, que nos hace ver el futuro de otra forma, ¿no? Me encanta eso también. A mí me pasó de que me dio mucha alegría que vengas conmigo y a la vez, a pesar de ser una fecha como dolorosa, sentía mucha alegría de ver tanta gente en la plaza, tantas expresiones artísticas tan lindas, o sea, tanta gente queriendo expresarse y estar ahí presente, ¿no? Había como un clima muy bonito también, no sé, se siente como algo de la hermandad, de la unión. La historia de cada artista, ¿no? Porque los artistas pasaban y por ahí se le ponían la piel de gallina. Ay, sí. Pero... Voy a contar algo medio gracioso. Yo en un momento me puse a hablar con un chico, Chan, y digo, ¿dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Y mi amiga estaba bailando, revoleando el poncho ahí con los bailarines, tirándose unos pasos de folclore. Es el arte. Es el arte, y el arte del encuentro también, ¿no? Así es, sí. Y Venti estuvo presente. Cada bailarín, o sea, cuando nosotros tenemos un encuentro de folclore, de ballet, encuentros de ballet, esta peña que se llama danza... Solidarizarte, ajá, que es el ballet Grito de mi Tierra. Solidarizarte es, por ahí te puedes llevar un alimento no perecedero, disfrutar con tu familia, tomando mate, escuchando folclore, encuentros de ballet de distintos. Qué hermoso, me tenés que llevar de ahora. Distintos. Sí, obvio, sí, obvio, que vamos la, ahí. La próxima me tenés que decir, che, Cele, venite, que vamos acá. Y la Luli además estuvo charlando, también te encontraste con una amiga ahí. ¿Gestionaste? Me encontré con varias amigas. Es cierto, pero esta amiga me refiero. Esta amiga es muy, muy importante. Que, bueno, importante para mí, para todos. Porque ella, de detrás de ella, hay una historia. Y entonces, vamos a ver si la podemos traer también. Sería lindo. La podemos invitar. A mí me encanta, ¿cómo es? Recuérdame su nombre. Milagros. Milagros. Tenemos un audio de ella y así la Luli es. Le gestionó para que ella pueda subir al escenario y poder. Y poder que ella pueda decir la historia de cada uno. ¿Y la escuchamos? Dale, la escuchamos. Dale. Milagros también estuvo siendo entrevistada en la Radio Abierta el año pasado en Radio Gamer. También la vemos. Contó también acá, la tuvimos presente acá en el estudio. En el estudio, que la tuvimos presente por el día de los bastones blancos. Ah, me acuerdo, ahí va. Y también ella está muy presente en las causas sociales. Yo la veo en los miércoles a veces acompañando a los jubilados, a las jubiladas. Sí, ella es muy, muy sociable con todos. Y una persona muy sensible también. Una persona sensible, sí. Qué lindo, me encanta. Bueno, ahí nos está haciendo señas que está el audio. Vamos con el audio. Meta. Estamos en vivo y en directo por La Que Puede. Y nos encontramos con Mili, que es parte de lo que es la memoria y la verdad y la justicia. Mili, ¿trajiste algo para leernos? Sí, traje estas dos hojas y es un poco larguito, pero es muy interesante. Qué bueno, bueno. La mamá también que la acompaña, ¿no? Para todas partes. Y va a ser emocionante verla leer lo que ella trajo, ¿no? Sí, la verdad que sí, Mili siempre nos está recordando estos momentos, nunca nos deja olvidar todos estos eventos. Siempre, siempre de todo, no solamente de los desaparecidos de la dictadura, los desaparecidos ahora en democracia. Delia, siempre se acuerda del cumpleaños de Delia, que desapareció en La Paz, siempre nos acordamos de Guadalupe, Sofía, o sea, siempre está Mili recordando, siempre, siempre. Bueno, ahora vamos a esperar que. ¿Habrá mesa? Sí. Ahora vamos a esperar que termine el show del circo que está. Y hacemos pasar a Mili. Vamos a esperar un ratito. De la memoria por la verdad y la justicia. A 50 años de la dictadura monstruosa que se vivió en nuestra República Argentina, quiero pedir, decir y soñar que las madres y abuelas de Plaza de Mayo encuentren a sus nietos e hijos que fueron arrebatados y secuestrados por la dictadura cívico-militar a cargo de los tres maléficos que seguramente ustedes ya conocen. Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti y Emilio Macera. Además, quiero aclarar que esto que pasó en esta horrible y espantosa época de 1976 no fue una guerra como dicen algunos, sino que fue un hecho, monstruoso y tenebroso que no tenemos que olvidarnos como sociedad, ni tampoco dejar pasar algunas cosas como la proscripción y la naturalidad de acusar a una persona que trató de tomar las decisiones políticas que sean necesarias para construir un país más igualitario, inclusivo y justo para todos y todas. Miércoles 18 de marzo 2026, Milagros Montenegro. Muchas gracias, ¿verdad, mi amor? Qué increíble. Qué increíble, me tiene acá la tipa, me dice que filma, que no se puede, así no se puede. Pero sí, bueno, me encantó ese audio que conseguiste. Y vos también ahí como hablando con los protagonistas, ¿no? Fuiste ahí a hablar con Mili, fuiste ahí a hablar con la gente de danza, como charlando también con la gente. Sí, porque veía en ello, veía una historia. Uh-huh. Y detrás de cada bailarín, de cada artista, cada cantante, hay una historia. Sí. A mí cuando subió Milly al escenario también me conmovió mucho. Digo, qué fuerte. Ella también diciendo, no, hay que recordar, no, no debemos olvidar, no hay que repetir esta historia, ¿no? Tan importante. Sí. Se ven los mosquitos acá, la que puede, también quieren participar. Lo tenemos para acá. Para mí que ya quieren bailar. Estudio, ya quieren bailar. Y hoy la invitada especial, hablemos un poquito de eso, pasemos un poquito más a esos temas, ¿querés? Sí, bueno, yo a Barbie la conocí en un evento, en un cumpleaños, digamos, que... Ya la tipa entra como el ritmo, ¿viste? El ritmo caribeño. El ritmo tropical. Traemos acá como el cachengue a la identidad, ¿no? ¡Eso! ¿Y esta artista es de acá de la Villa de Merlo? Sí. Sí, es de acá de la Villa de Merlo. Y bueno, la he visto en varios shows, varios eventos. La he visto en la Vieja Estación. Y casualmente se me da por preguntarle si quisiera participar para escuchar su historia. Nada de casualmente. Esta chica ni lerda ni perezosa ahí activando la producción. Mi amor, así de una... Pero escúchame. Generando material. Y la trajo de invitada. Así es. Ya la vamos a tener ahora en minutitos nada más a Barbie. Yo la conocí, le dije, bueno, mira, estoy haciendo un programa de radio, cuando empecé con Radio Gamer. Y como que me miró media tímida a Barbie, pero ahora acá la tenemos acá. Logré un... En exclusiva, en identidad comunitaria. Así es. Bueno, en minutitos nada más vamos a estar charlando con ella. Vamos a estar escuchando su música. ¿Querés que vamos a un temita musical para acomodarnos? Vamos a un temita musical. ¡Qué gran error! sonaba Barbie, bueno, la tenemos acá. Barbie, la Sonora Costera. Así es, buenos días. Buenos días, Barbie, buenos días, chicos. ¿Cómo están, chicas? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptar. Me encantó esta invitación. Gracias a vos por aceptar y bueno, ya varios días que veníamos. Sí, veníamos charlando ahí, arreglando fecha. Sí. Y es que esta Luli quería bailar un poco, quería alegría en la radio. Y me dijo, no, yo conozco una chica que tiene toda la onda y la voy a invitar. Sí, esa. Hemos compartido varios eventos con Luli, así que se ha bailado todo. Así es. Sí. Bueno, contale un poquito a la audiencia de tu experiencia o de la propuesta que ustedes traen. De la banda. Mira, nosotros con este proyecto, digamos, es relativamente nuevo. Arrancamos, esta es la tercera temporada que venimos tocando acá en la Villa de Merlo. Yo en sí vengo haciendo música de siempre, vengo de familia de músicos, pero es ahora, digamos, que me estoy como animando a decir, bueno, hago lo que quiero, hago lo que me gusta. Y trabajas de esto. Y trabajamos de esto, vivimos de esto. Con Facu estamos hace poquito, en el que está en el bajo, que se sumó de pura casualidad, porque en realidad, bueno, Oscar, que es mi marido, que es quien toca el güiro, él hace mecánica de autos y llegó así como cliente y de golpe a través de los estados del celular, che, así que hacen música, yo toco el bajo, toco cumbia. Me encantó. Venga. Viste que no hay casualidades. Eso ya tenía algo, tenía que haber para ese encuentro, ¿no? Cierta magia. Así es. Y costó un poquito arrancar, pero la primera vez que tocamos juntos fue en la vieja estación, en la fiesta inclusiva, en el Baila Como Quieras, que fue una experiencia hermosa, la verdad. Siempre que vamos es una experiencia hermosa y bueno, fue ese primer show que compartimos y de ahí, bueno, empezamos a trabajar juntos, a veces con más gente, pero acá estamos firmes. Desde el comienzo siempre nosotros dos con Oscar y bueno, ahora se sumó Facu, así que vamos los tres ahí. Me encanta este trío. Y la Luli, me tenés que llevar, me prometés, pero no me llevás ahí a la vieja estación. Bueno, te veo el próximo domingo, 12 de abril. Prometo, no me duermo. De 7 a 10 de la noche es el baile inclusivo. Me encanta. Ahí la conociste vos a Barbie. La conocí en el cumpleaños de Miriam. En el cumpleaños de Miriam, sí. Una sí. Chica que nos vio en la Galería del Sol. No esta temporada, sino la temporada pasada. Y nos dijo, viene mi cumpleaños 50, quiero que sean parte. Y eso fue en el verano. Y creo que ya en febrero, un mes antes, más o menos se comunicó conmigo, dijo, ya los quiero reservar, listo, el cumpleaños será en marzo, y ahí nos encontramos con uno, de hecho me habías comentado del programa de radio en ese momento, pero bueno, uno que va, que pierde contacto, que y ahora nos volvemos a encontrar y acá estamos. Se dio, Lu. Tenía muchas ganas, la Lu, de que vengan acá, qué lindo tenerles en esta identidad comunitaria. Bueno, quieren tocarlas. Quieren deleitarnos. Yo quiero bailar directamente. Vos querés bailar. Claro, trajimos versiones acústicas para hacer. Genial. Algo diferente. O sea, es cumbia, pero tranqui para la mañana. Sí, para ir despertando. Para ir despertando de a poquito, ¿no? Hay varias sorpresas, ¿no? El tema nuevo. Hay sorpresas. Estamos por sacar un tema nuevo ahora dentro de muy poquito en plataforma. Se llama Malagradecido. Ah, me lo hizo escuchar la compañera. Estamos ahí muy entusiasmados. Queremos ya sacar el tema, pero nos gustaría hacerlo ya con video incluido, así que estamos con todos esos preparativos por el momento. Mientras tanto, vamos metiendo ahí en redes pequeños adelantos y en vivo sí lo estamos tocando, lo estamos haciendo, así que algunos ya tuvieron el lujo ahí de escucharlo un poquito. Bueno, sos bienvenida acá para promocionar tu música o cuando lo lancen, muchas cuando digan, gracias. Bueno, pueden venir acá, o mismo también para comentarnos las fechas, eso te preguntaba fuera del aire, cuándo se van a estar presentando, me contabas esta fecha con ahora el 11, eso. El 11 que vamos a estar tocando en la escuela Legado Comechingón, que hacen una peña y un evento para recaudar fondos para el jardín de infantes, que tienen que hacer unas refacciones. Y bueno, nos convocaron una de las maestras, que es una compañera de trabajo ahí en Teatro Las Blancas, y arreglamos para hacer un pequeño cierre a puro baile, así que están todos invitados. En redes ya vamos a estar subiendo el flyer con el horario, todo, para que se puedan sumar ahí a esta propuesta. Qué lindo también que se sumen así, el arte se sume como a una acción comunitaria y solidaria, ¿no? En tiempos de hoy que es más difícil, si bien tiene un valor también el trabajo, uh-huh, y todo, me parece como re importante que los artistas estemos de ese lado. Sí, a mí me gusta, es algo que disfruto mucho. Hay muchos músicos que no lo quieren hacer, que no les gusta ir a tocar realmente, porque bueno, uno entiende, ¿no? Hay todo una inversión en tiempo, en estudio, en ensayo, en equipos. Muchas veces uno tiene que trasladarse también con todo el equipo de sonido y obviamente tiene un costo, un valor. Pero también me gusta ser parte de estos eventos. No, por un lado me gusta por lo que se genera, creo que a veces se conecta desde otro lado, y por el otro soy fiel creyente de que nunca sabes quién te está viendo, no importa dónde sea, no importa quiénes estén, siempre se puede abrir una puerta nueva para otra cosa. Entonces comparto totalmente. Yo creo que nunca, en lo que uno pueda, ¿no? A medida que uno pueda, yo por lo menos siempre trato de estar presente para esas cosas. Aparte, con más razón, siempre que hay una buena causa de por medio, ¿no? Seguro, me encanta eso. Y bueno, si tienen ganas de un poquito de música, ¿les parece? ¿Vale? Antes de la música, quiero pedirte un favor, si saludas a Verónica y Sol. A Verónica y Sol, un beso enorme. Son fanáticas tour. Ay, ¿en son serio? Son dos fanáticas, sí. Vero y Sol, bueno, un beso enorme para ellas. Se conocieron en la vieja estación. También, hermoso. Bueno, un beso enorme para ellas, para Vero y para Sol. Y gracias que están escuchando ahora presentes. Están escuchando el programa, están pegadas al programa. Me encanta. Un abrazo enorme para ellas, entonces. Bueno, ¿vamos? Dale. Vamos. A ver. Con una negra bonivela, que se levante la pollera, para llevarla donde quiera, para llevarla donde quiera. Con una negra Ronivella, que se levante la pollera, que se levante la pollera. Gracias. Muchas gracias. Qué belleza. Y me encanta aquel compañero que dijo fuera del aire, no puede traer el güiro porque es muy ruidoso, pero, no, pero se le va la mano con el mate. Lleva el ritmo. Es inevitable. Sos parte, entonces también es como que te va llevando a decir, bueno, yo también quiero un poquito de esto, ¿no? Y cómo hace uno también para quedarse quieto con la cumbia, ¿no? Claro. No se puede. Nos ha pasado, ¿sabes qué? Nos han llamado muchas veces levanta muertos a nosotros. ¡Ay! Nos ha pasado muchas veces de que la gente está como re tranqui, quieta, viendo a ver qué onda. Y siempre hay alguno, en algún tema en particular, es como que hay temitas especiales que de golpe... Te reviven a los muertos, realmente, porque siempre hay alguien que termina bailando, aunque sea una pareja. Me encanta. Pero, y esos primeros que se animan a bailar le dan el ánimo a todos para terminar armando la fiesta. Y son los que se acercan y después te agradecen, ¿no? Por el momento, por alegrarlos. Así que. Tan fundamental la alegría, mucho, ¿no? Recibimos mucho cariño de la gente, del público, a veces. Personas que recién nos conocen o turistas, nos pasa, gente que viene de otros lados y les encanta lo que hacemos y después nos siguen en redes, bueno, nos siguen mandando mensajitos de cariño, así que sí, muy hemos felices. Recibido regalos también, sí. Qué hermoso, ¿no? Como sí. Que hay algo de alimentarse de eso, como de la energía también, como se renueva y se alimenta para... No sé, me parece como re importante. Y a nosotros nos gusta mucho también eso, ¿no? De mantener la cercanía con la gente. Viste, hay muchos que por ahí como que ponen una distancia, nosotros no. Y es algo que nos han valorado muchísimo y nos han agradecido, ¿no? Somos todos iguales, ¿no? Imagínate que si te invitan a una fiesta, como esta señora decía, yo quiero que vos estés en mi fiesta. Es como hermoso, como vení al lugar donde lo festejo, a la casa, Sí, a la intimidad de su familia, de sus amigos, ¿no? Es un montón. A celebrar. Tal cual. Sí. Es un montón, porque más allá del show que vos estés dando, estás siendo parte de todo su festejo, de su intimidad, y es la verdad que es hermoso, y de hecho siempre lo agradecemos un montón de que nos abran las puertas de esa manera, ¿no? ¡Qué belleza! Bueno, le contamos a la audiencia que aquí Barbie estaba tocando también, ¿no? Sí. Sí, la flauta. Sí. Qué hermoso, la flauta traversa. Y me gustaría también presentarlos a los compañeros, ¿te parece? Dale, lo presentamos. Dale, bueno, tenemos a Oscar Galeano, que es mi marido, que toca el güiro y él viene ahí como siendo mi gran apoyo desde el comienzo. Haya otros músicos o no, él está ahí firme conmigo siempre y dándome ánimos. Se veía, lo veía los ojitos así como diciendo, qué hermosa. Ay, no, me encantó. Te devela el ritmo y el amor. Es que más. La verdad es que el hecho de que yo hoy en día pueda sostener esto y esté cantando y me esté animando a hacer lo que amo hacer es gracias a él, que está ahí empujándome y apoyándome, ¿no? Y animándome a sacarme todos los miedos de encima. Así que gran parte de esto todo ese arte que vos tenés y que vas a compartir, ¿no? Sí, porque la verdad es que este arte yo lo traigo hace muchos años, ¿no? Y la verdad es que no me he animado a mostrarlo y a hacer lo que me gusta, ¿no? Así que es este último tiempito. No es que un día me levanté y dije, ah, bueno, voy a cantar cumbia. No, esto tiene muchos años, tiene una vida entera. Porque total. La verdad es que la primera vez que me subí a cantar un escenario tenía 6 años. Entonces la flauta la toco desde los 10. Pero realmente tomarme esto como un trabajo y poner... el 100% de mi alma, digamos, para hacer lo que me gusta, se lo debo al apoyo que me está dando él desde el primer día. Qué lindo, chicos. Sí. Y por el otro tenemos a Facundo Chazarreta, que se sumó con el bajo y con un gran apoyo ahí de producción y logística y se armó ahí redes. Sí, hay equipo. Sí, sí. Todos tenemos un rol importante. Sí, no, lo importante... La mamá más alta. Que lo hacemos con mucho amor, mucho cariño, siempre tratando de apostar al proyecto. Pero porque lo hacemos porque lo amamos y porque la gente nos nutre y nos sigue dando fuerzas para seguir. Me encantó esto, que cómo llegaste a la banda un poco, ¿no? De casualidad, como contaba recién Barbie, nos conocimos con Oscar por un tema de... Tenía un problema con el auto, él vino a solucionarlo así, urgente, creo que fue una tarde, una noche, de invierno. Y ¿lo solucionó? Lo solucionó, por supuesto. Recomendamos su mecánica. Super, sí, después les pasamos por... le pasamos el contacto, porque la verdad que sí, excelente persona, excelente mecánico. Y lo solucionó, y bueno, y ahí nos conocimos, nos pusimos a charlar, me contó que tenían una banda. Yo le dije que estuve tocando muchos años también el estilo, la cumbia, y bueno, ahí me insistió, venite a tocar con nosotros. Los conocí, fui a su casa, fui a un ensayo, me encantó. La verdad que me fascinó del lado humano, cómo son ellos, como persona, como familia. Que también que ahora somos importante, una gran... Sí. Fundamental. Creo que lo humano es fundamental para que se pueda sostener día a día cualquier proyecto, cualquier idea en común. Y bueno, lo compartimos, lo disfrutamos, somos una gran familia ahora. Mi familia, la familia de ellos y qué lindo. Sí, los chicos hicieron ahí muy buena química y siempre dicen que son primos, que es el tío Facu, ¿no? Sí. Ya se armó, qué lindo. Sí, y es muy humilde Facu, porque él dice, sí, yo toco el bajo, toco cumbia, pero tiene un currículum bastante importante en este estilo, no solo de la cumbia, sino de otros estilos también, así que... Pero te va soltando de a poco, él, ¿viste? Es como decís, dame más información, contame de vos, porque tiene eso, ¿no? Como que es muy humilde y se guarda todo, y después decís, ¿cómo que tocaste con él? ¿Cómo que tocaste con este otro? ¿Cómo no me lo contaste antes? Pero a la vez lindo eso, ¿no? Porque sí, él hoy elige compartir con ustedes. Tal cual, y es un honor. Conocerse desde ahí, sí, también, ¿no? Y seguir aprendiendo, porque uno aprende todo el tiempo, del otro. Así es, eso es lo lindo. Como yo aprendo de esta compañera, claro. Mirá estos invitados que trajiste hoy, se ríe, se quedó media calladita, pero no, para mí está como que... Exacto. No, me quedé con ganas de cantar. Ay, porque la Luli también le gusta un toque de canto. No, yo fui cantante. Canté en un coro, Coral Luz de Luna. Canté en una presentación del libro Aprender a Volar, de Nicolás Ferreira. Y canté en el Festival Bar del Sol con Sonia Macha. Vamos arriba la compañera. Bien, también. Entonces, tiró currículum. Sí. Tiene un currículum cargado. Pero también la veo así sonreír, como ganas de un poquito más de movimiento. Con Barbie hemos cantado en la vieja estación. Sí, obvio, siempre ahí se prenden, hay micrófonos para todos ahí. Ay, así que sí, se suman a cantar, a bailar, está todo. El escenario es para todos, porque todos los que tengan ganas suben y compartimos ahí, no importa si hay instrumentos, si no hay instrumentos, hemos ido más y estaban todos los chicos arriba del escenario y compartimos entre todos, Luli sabe. Era una locura, una fiesta. Para mí, una fiesta, ¿no? Sí, hay videos y fotos, sí. Está todo registrado. Sí. Quiero ver esos videos, por favor, quiero esa data. El que quiera puede entrar a Barbie La Sonora Costera y en el Instagram van a encontrar. Y de paso ahí se enteran de todas las fechas que venimos, todo lo que venimos haciendo, ¿no? Porque estamos todos los días estamos subiendo algo. Me encanta. Así que ahí pueden chusmear todo, videitos. O mismo me contabas de este fin de semana, que todavía no hay una fechita cerrada. Estamos en tratativas, sí, resolviendo dónde, horario, fecha. Así que en cuanto lo tengamos... lo subimos a las redes. Buenísimo. ¿Querés recordarnos las redes? Barbie y La Sonora Costera. Si ponen el nombre así directamente va a aparecer. Si no, si pones el usuario, digamos, es Barbie con Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y seguida. Barbie siempre con Y, no como la muñeca. Bien, bien. Más original. Sí, al principio cuando era chica siempre en realidad mi nombre es Bárbara. Sí. Y siempre lo escribieron como la muñeca, el Barbie. Barbie sí. Con I latina y E al final. Y fue una decisión mía, en realidad, empezar a escribirlo con Y, como separarme de la muñeca, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no quiero. No. Tengo este nombre, pero es mío. Sí, no, no, no con Y, un acto de rebeldía. Igual que Tini, cuando dice, está loco la muñeca. Ya, bueno, ese lo hacemos. Ese lo hacemos en la versión de Eugenia Quevedo, ¿no? Ay, me encanta. Bueno, ¿tienen ganas de deleitarnos con un poquito, con otra temita? Dale. No sé qué dice ella, ¿tiene ganas? Bueno, este me parece que le va a gustar a Luli. Ven. Cuando arranca, ya es la gente, pero es impresionante. Nosotros lo usamos para arrancar en el Teatro Las Blancas, que estamos ahí dos veces por semana, y entramos con ese tema y a veces explota. Lo siento hasta mío, porque es hermoso. Lo haces tuyo, eso te iba a decir, como que le pones tu onda, tu impronta. La gente se pone a cantar y a veces es como, dejo cantar, yo los dejo cantar a ellos y es alucinante, es muy bueno. Qué lindo, ¿no? Algo también como medio catártico del público. Sí, sí, sí. Bueno, eso pasa mucho ahí en el teatro, es como nosotros le llamamos la cumbia terapia, ¿no? La cumbia terapia. Sí, sí, sí, que todas las emociones se van a través de las caderas, entonces hay que bailar, hay que cantar, de hecho se hace karaoke ahí también, entonces aprovecha la gente a sacar todo y lo que pasa ahí y nadie se entera. Contanos qué pasa día. También con la de Amiga Traidora. Claro, también, otro. Amiga Traidora es otro que lo cantan escuchar. Así como... Hay muchos. Los temas de Karina también. Hay muchos. Con Karina también, con Nueva Drás, sí. Todo lo que es despecho... Pinta. Esos temas, sí. Toca corazones. Toca corazones y lo cantan, pero a veces desde el entripado. Yo siempre muchas veces hice el chiste, por ejemplo, con el tema de Karina, con la misma moneda. Siempre entro como en esto de si alguien alguna vez pagó con la misma moneda alguna infidelidad, ¿viste? Y muchas veces quedan, a veces te levantan la mano y dices, ¿viste? No tienen drama, pero otras veces se quedan ahí como súper calladitos y después... Maquinando. Pero después cuando cantan el tema, sí, lo cantan desde adentro con unas ganas, entonces ya después... Sí, acá hay historia. Termina el tema, digo, fiero que sí. ¿Viste? Ahí estaban todos escondidos, nadie se animó a decir nada. Pero la música deja en evidencia eso, ¿no? Como la necesidad de sacar las emociones, tanto positivas como negativas. Y tan importante es pasarlas por el cuerpo, las emociones, ¿no? Como no negarlas, decir, bueno, me pasa esto, lo paso por el cuerpo. Es que uno mismo también lo hace. A mí muchas veces me ha pasado muchas, muchísimas, por decirte la mayoría de las veces, me ha pasado de subir al escenario con toda una carga del día o de la semana, porque uno obviamente es un ser humano y te pasan cosas en el día a día, en la vida en general, y me ha pasado de subir al escenario totalmente trastornada o con ganas de llorar, angustiada, enojada, montón de cosas, y es el momento donde elijo de limpiar todas esas emociones y, ¿no?, y transmutarlas, sí, a través de la música. Qué bello lo que decís, me encanta. Me encanta, compañera, y te lanzaste a cantar. ¿Qué te dice después la tipa corista? No aguantó más. No bajó el segundo tema, dijo. En el primero dijo quiero cantar y en el segundo ya estaba cantando. Es que la Luli es así, o sea, la que puede, puede, ahí rápido. Está obvio. Es obvio, así. Ni lerda ni perezosa. Por favor. Tengo un micrófono acá, la tengo a Barbie, a estos músicos increíbles. Es el momento. No, vos sabés que yo cuando estoy limpiando, o sea, pongo música y la pongo al tope, ¿viste? Yo, los oídos de los vecinos no me importan, ¿viste? No. Por ahí los pongo, vecinos quieren poner música, claro, poner por música, ahí pongo a Eugenia Quevedo, ¿viste? Sí. La música no podrás. No podrás. La canta todo lo que da, ¿viste? Bailas con la escoba mientras claro, limpias. Y que encima no podrás es para cantarla así a los sí. gritos. Claro. Sí, claro. Y se le queda limpia la casa eso de bien pienso. No tan. Y por ahí cuando me distraigo iba quedando todo por partes. Sí. Era más importante cantar que lo otro. ¿Qué importa? Está. Claro. Que venga otro, qué sé yo, ¿no? Claro. Sí. O para ellos, si la quieren limpia, que vengan y la limpien. Claro, ¿qué se quejan? Claro. ¿Pero de qué se quejan? Totalmente. Queja? Vos tenías que cantar y limpiar esas emociones, más que claro. la casa. Bueno, ahí nos están haciendo el relojito. Bueno, ¿nos despedimos? Dale, ¿te quedaste con ganas de preguntar algo más? O... Sí, me quedé con ganas de preguntarle de dónde son. ¿De dónde somos? Somos todos de Buenos Aires. Pero ya hace un todo tiempo de Buenos que Aires, pero hace un tiempo, bueno, Facu está acá. Yo hace 2 años y monedas que estoy acá, de Buenos Aires, de Lomas de Zamora. Ahí va. Y me vine a vivir acá hace 2 años y medio van a ser, hace poquito, nuevito. Un cambio de vida también, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, de vida, forma de pensar, de un montón de cosas que vinieron para mejor, por supuesto. Qué bueno. Y ellos hacen más tiempo que están. Sí, nosotros estamos... Bueno, yo me vine en el 2011 y Oscar se vino a rescatarme en el 2014. Pero nos conocemos ya hace muchos años. Yo antes también estuve un tiempo viviendo en Río Cuarto. Prácticamente, o sea, estuve hasta los 12 en Buenos Aires. A los 12 me fui a vivir a Río Cuarto y estuve ahí hasta los 20, 21. Ahí también como que absorbí mucho esto de... del cuarteto, ¿no? Del estilo, y fue donde me empecé a meter más en esto de la música y del canto, como tomarlo de otra manera, ¿no? Empezar a hacer casting y concursos, ¿no? Y empezar a tomarlo más en serio. Y bueno, y en 2014 él se vino acá conmigo, ya anteriormente se había ido conmigo a Río Cuarto, pero cosas de la vida que uno va y viene, sí, sí, va y sí. viene. En 2014 no nos separamos más, pero acá en Merlo también fuimos y vinimos varias veces. Nuestros hijos nacieron acá, pero bueno, estuvimos yendo un tiempo a Buenos Aires, después volvimos y así varias veces, hasta la última que dijimos fin del 2021, ¿no? Que dijimos no nos vamos más, a como sea, nos quedamos y acá estamos. Qué hermoso. Y por más Barbie la Sonora Costera, por muchos años más. Ojalá. ¿No? Bueno. ¿Quieren que vayan? Dale, ahí la operadora se la escucha. Ese, vamos, quiere un temita también la operadora. La vi con Casu también ahí como devolviendo la melena. Dale. Que enciende cada corazón. Con su voz melodiosa, Barbie al frente nos guía, pero el swing lo pone en la costera. Con sus metales, su ritmo que inspira, un sabor caliente que el cuerpo acelera. Prepárese, amigos, que esto no va a parar, que pegan las palmas pa' gozar. A bailar. Ya llegó el momento, no podemos parar. Barbie, la Sonora Costera. Sabor que te lleva la noche entera. Barbie, la Sonora Costera. La fiesta no para, la gozadera. Con este ritmo el cuerpo se altera. Cuando suena el bajo, ya no hay más lamento. De la mesa al centro va todo el evento. Mueve la cadera, sigue el movimiento. Que esta cumbia pura cura el sufrimiento. Prepárense, amigos, que esto no va a parar. Que traigan las palmas pa' gozar. ¡A bailo! Que llegó el momento, no podemos parar. Seguimos al aire acá en esta Identia Comunitaria. Estábamos ahí charlando y sonaba un tema de Barbie, la Sonora Costera. Sí, ese es nuestro tema de presentación. Cada vez que vamos a arrancar un show ponemos ese tema como para anunciar que listo, ya está, arrancamos. Y una vez que termina le damos para adelante con el resto de los temas. Muchísimas gracias por estar acá, por tu dulzura, por tu arte, por tus palabras. Y a ustedes muchas también, gracias. Muy gracias. Hermosa su compañía esta mañana. Gracias, compañera, por haber gestionado esto, por haber producido este encuentro. Muchísimas gracias, Barbie, y a... Bueno, no me acuerdo los nombres. Oscar, Paco. Oscar y Paco. Bueno. Gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. Cuando hermoso. Quieran, ya saben. Sí, estamos, siempre. Si surge la posibilidad de ir a cantar, a tocar para algún espacio, le decimos a los oyentes, se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales. Fiesta, cualquier evento, bautismo, cumpleaños, divorcio, todo le metemos. Me decías que estaban dos días en el Teatro de las Blancas, sí, no. Sí, ahí hacemos lo que es la pachanga merlina. Nos mandamos saludos a la gente del teatro. Sí, tengo ahí una amigaza, la reina de la Enlanta, la Cristel. Ay, ella trabaja con nosotros, ella hace todo lo que es la animación y nosotros hacemos toda la parte bailable de cumbia y de cuarteto, así que la pachanga la llevamos ahí adelante entre los tres jueves y domingos a las 22:30, se arranca a 23. Ahí le estoy leyendo los ojitos a mi compañera, ya tenemos plan, dice, me parece. Y ya llegan mensajes, dice, buen día, gracias por esta música hermosa, acá estoy bailando con ustedes. Muy lindo el programa, gracias. Bueno, un saludo, Carlos, ahí. Bueno, ¿y la despedimos a Barbie? La despedimos. Y a esta banda hermosa también. Gracias. Dale. Muy hermosa. Muchas gracias. Y los dejamos con nuestro estreno. Me encanta. Primicia. Que lo disfruten. Para que lo disfruten, sí. Que lo disfruten mucho. Acá el operador está diciendo que toquen otra. No, parece que está preparando ya el tema. Ya está. Los dejamos para que disfruten el tema nuevo como primicia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Nos vemos. Y así nos vamos sonando Barbie, la Sonora Costera. Sonaba perfecto con vos a mi lado. Ese perfume que tanto disfrutaba embriagaba toda mi piel. Incluso las peores noches tenían solución. Cuando mi nombre susurrabas con agitada respiración.